Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No te olvides que tus hijos son lo más importante del mundo. Pero, ¿sabías que el amor y la comprensión que a ellos les brindás es el tesoro más preciado para su futuro? Es necesario compartir muestras de amor para los hijos, ya que en este mundo tan acelerado a veces se pierde de vista la importancia del amar. Que se den cuenta de ello y de verdaderamente disfrutar el milagro de ser padres. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad, dijo el novelista francés Víctor Hugo. Viví al máximo la oportunidad de demostrarles a tus hijos lo mucho que los querés y lo especiales que son para vos. La autora del artículo, licenciada Karen Heinzen de Martínez, escribió sobre las 7 formas de expresarle a tus hijos el amor que sentís por ellos. Primero, tiempo. Es el regalo más cariñoso que podemos dar a nuestros hijos. Es permitirles compartir ideas, emociones, inquietudes y temores. Segundo, ser modelo para tus hijos. Enseñar los valores prácticos a tus niños, modelando esos valores. Admitir cuando has incurrido en una equivocación y disculparte, recordando que influencias más con acciones que con palabras. Tercero, escuchar a tus hijos. Desarrollas la autoestima de tus hijos cuando demostrás interés y atención en lo que tienen que decir. El mensaje de un niño es uno de sus regalos más esenciales. Escúchalos con tus ojos, oídos y corazón. Cuarto, disciplina con amor. Los niños necesitan pautas y límites seguros. Necesitan aprender el valor de ser responsables de sus opciones y acciones. Con disciplina, los niños disfrutan la libertad de explorar el mundo con seguridad y alcanzar su potencial más alto. Quinto, estimular y motivar a tus hijos. Hay palabras que no se olvidan, que nos dan confianza y refuerzan nuestra autoestima. Reconocer verbalmente los talentos especiales y las realizaciones de tus hijos es algo muy gratificante para ellos. Sexto, compartir tus experiencias con tus hijos. ¿Quién podría olvidar esas anécdotas de las abuelas o las grandes historias de los abuelos? Compartir las experiencias con los niños es una manera de dirigirlos, ya que tus experiencias pueden ayudarlos a tomar decisiones correctas. Y por último, séptimo, amar y apoyar a tus hijos incondicionalmente. El amor es un regalo incondicional del corazón. No es una recompensa por un buen comportamiento. Dejar a tus niños saber que los amaras y apoyaras en cualquier situación crea un gran sentimiento de confianza. Tus niños acudirán a vos ante cualquier problema que hagan frente. Si pudiéramos resumir todas las necesidades, esperanzas y expectativas de nuestros hijos en una palabra, creo que sería amor. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.